Muy bien, pues hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis, que ya tenemos arrancado desde hace muchas semanas, y vamos a continuar con el capítulo que ya hemos estado estudiando en las últimas dos clases. Vamos a continuar con el capítulo 5 de Apocalipsis, así que si ustedes tienen sus Biblias a la mano, va a ser bueno, por si acaso les pido que leamos algún otro pasaje. Muchos de ustedes toman nota, lo cual es muy bueno. Así que voy a compartir con ustedes mis apuntes para que podamos todos juntos ver las mismas cosas. Ok. Empezamos por aquí entonces. Bueno, ahí tenemos ya nuestros apuntes. Dice Apocalipsis 5 y el título que le hemos dado a este estudio pues es La visión del rollo y del cordero. Sí, vamos a repasar el bosquejo del capítulo. El capítulo tiene 14 versículos y cuando estamos diciendo bosquejo estamos hablando de la estructura, de el esqueleto, digamos que literario, que permite desenvolver la idea que el autor quiso comunicar. Y vemos aquí tres bloques en esta escena celestial que Juan narra en el Apocalipsis 5. En los primeros cuatro versículos se busca a alguien digno, según el pasaje. Después, en los versículos 5 al 7, se nos habla cómo aparece esa persona que es digna. Y finalmente, en los versículos 8 al 14, se le rinde alabanza a ese ser digno. Tomando el segundo de los tres puntos, que es el del centro, la llegada del digno, en eso nos vamos a concentrar el día de hoy. Entonces, el título del estudio de esta noche es La aparición del que es digno. Vamos a comenzar leyendo el texto bíblico. Dice ahí, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré, y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Muy bien, vamos a comenzar entonces analizando esta sección de tres versículos. La podemos subdividir a su vez en número uno, en primer punto de este estudio. El anuncio de que hay alguien digno. Vamos a ver el versículo 5 otra vez. Dice, entonces, uno de los ancianos, entonces acuérdense que en la visión vimos que el trono de Dios estaba rodeado por 24 tronos y en cada uno de esos tronos había un anciano. Y estos ancianos se postraban ante Dios y entregaban sus coronas, lo cual implicaba un acto de adoración. Esto lo vimos todo en el capítulo 4. Entonces, uno de esos ancianos, en el estudio anterior, vamos a ver el contexto para que nos quede bien claro de qué estábamos hablando desde la ocasión anterior. Vamos al Apocalipsis capítulo 5 en los primeros versículos. Vamos a leer el contexto del pasaje. Ok, ahí está. ¿Pueden verlo? Alguien que me haga el favor de leer versículos 1 al 4, por favor. ¿Quién se anima? Si lo pueden leer en la pantalla, ahí lo tienen delante. Adelante. Amén. Gracias. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Ahí está, gracias. Entonces, en el contexto de lo que acabamos de describir, vemos cómo Juan lloraba, lloraba, y hablamos de eso la semana pasada, del impacto emocional que tuvo en él el hecho de que estuvo pasando un periodo de tiempo que no se nos dice cuánto, pero nadie se encontraba digno. Y ahora uno de los ancianos se acerca y le da las buenas noticias. Hay alguien digno. Y esa noticia es alentadora. ¿Cuál es la noticia que le da el anciano a Juan? Bueno, vamos a seguir observando las anotaciones. Entonces, primera observación que hacemos de este versículo. Uno de los ancianos anuncia a Juan que el Señor Jesús es digno de abrir el rollo de los decretos de Dios. Ahora, ahí no se menciona el nombre Señor Jesús, ¿o sí? No se menciona. ¿Pero de dónde saco yo esa idea? Bueno, aquí voy a compartir entonces yo mis notas con ustedes. Las voy a ampliar, porque sí vamos a poder ver la explicación con más detalle. Esta es la traducción literal que yo hice del texto y uno de los ancianos me dice, directamente del griego, no llores, he aquí venció el león de la tribu de Judá, la raíz de David para abrir el rollo y sus siete sellos. Número uno, observación número uno que vemos en este pasaje. Ante el llanto desconsolado de Juan, uno de los 24 ancianos interviene. El texto no lo dice, pero implica que el anciano se desplazó desde su trono hasta donde Juan estaba posicionado contemplando aquella visión. El anciano le dice que deje de llorar. Y la razón por la que Juan debe dejar de llorar, ¿dónde estoy? Es que el Señor Jesucristo, con su obra expiatoria perfecta y su resurrección, se constituyó en el vencedor, el ser digno que Dios Padre busca para que su rollo sea abierto, revelado y llevado a cumplimiento. El título vencedor se usa dos veces más para referirse al Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, en donde ya lo vimos en el capítulo 3, versículo 21, y se va a ver después en el capítulo 17, versículo 14. Vamos a pedirle a uno de ustedes que lea Apocalipsis 3, 21, por favor. ¿Quién se anima? A ver, ¿alguien que lo lea? Apocalipsis 3, 21. En uno de los mensajes a las iglesias. Amén. Adelante. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces a él, ahí el Señor Jesucristo nos da clara descripción de que él es el vencedor, ¿verdad? Ahora, otra persona que lea Apocalipsis 17, 14. ¿Quién gusta hacerlo? 17, 14. Sí, gracias. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Gracias, Martín. Entonces, estamos diciendo, hay dos veces más que en el Apocalipsis se nos refiere al Señor Jesús como el vencedor. ¿Ok? Entonces, esa es la primera, digamos, de las observaciones que podemos hacer. Segunda observación. Hay una descripción que hace el anciano a Juan respecto al Señor Jesús, y esa descripción nos hace recordar algunas descripciones del Mesías desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Observemos las descripciones de Juan en el texto, una vez más, regresando a Apocalipsis 5. El anciano le dice a Juan, ¿qué título le da al Señor Jesús? ¿Observaron? León de la tribu de Judá. Después, la raíz de David. ¿Alguno de ustedes recuerda en dónde se le llama al Señor Jesús el león de la tribu de Judá? Bueno, más bien, ¿a qué se alude, a qué pasaje del Antiguo Testamento se alude cuando se le llama el león de la tribu de Judá? ¿Alguien tiene idea o sabe? Génesis 49, hermano. Pastor. Muy bien, muy bien. Hasta pareces pastor. Muy bien. Dice, no, es que tengo una buena Biblia de estudio, ahí tiene las referencias cruzadas, como sea. Tienes razón, muy bien. Entonces, sí, en Génesis, cuando Jacob está dando bendiciones a sus hijos, él les dice que de Judá iba a venir uno con un cetro. Ahora, vamos a ver ese pasaje paralelo para que más o menos sepan ustedes claramente de lo que estamos hablando. Entonces, dice, el anciano llama al que es digno, en primer lugar lo llama el león de la tribu de Judá. Vamos a Génesis 49, versículos 9 y 10. El pasaje que Andrés nos hizo el favor de citar. A ver quién nos hace el favor de leer. Génesis 49, versículos 9 y 10. Cachorro de león es Judá de la presa. Hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se le ha dada la obediencia de los pueblos. Muchas gracias, Andrés. Entonces, Jacob aquí está ancianito, él está a punto de morir, lo sabe, llama a sus hijos para bendecirlos, y entonces les empieza a decir palabras proféticas a cada uno de ellos. Cuando llega Judá, ustedes deben entender que él no era el primogénito. ¿Quién era el primogénito de Judá? ¿Alguien recuerda? ¿Tú mismo, Andrés, recuerdas? Rubén. Muy bien, gracias. Entonces, Rubén era el primogénito, pero de Rubén no se dice esto. Cuando llega con Judá, entonces Jacob dice que él va a ser como un cachorro de león. Uno de los temas asociados con la figura de león es la de realeza. Hasta decimos nosotros todavía hoy que el rey de la selva es el león, ¿verdad? En el versículo 10 que Andrés nos hizo el favor de leer, se mencionó el asunto del cetro. Ustedes ya saben que un cetro es esa vara que usa el rey para impartir sus decretos. ¿Me entienden? Ahí dice que el cetro no se apartará de Judá. Algunos creen que esta palabra Silo es un término mesiánico para referirse al Señor Jesucristo. Entonces, volviendo ahí, cuando Juan escucha del labio del anciano que el que es digno es el león de la tribu de Judá, inmediatamente esto evoca al Mesías anticipado en el Antiguo Testamento. Hebreos 7:14 ahora. Le vamos a pedir a Marcos que lea Hebreos 7:14. Vamos para allá. Adelante, cuando lo tengas. ¿Lo tienes, Marcos? Sí, Hebreos 7:14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Gracias. Entonces, en este pasaje también podemos ver precisamente la asociación del Señor Jesús con la tribu de Judá. Y todos los que conocen un poco de los evangelios saben muy bien cómo el Señor es introducido tanto en Mateo como en Lucas, en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 18, y en Lucas capítulo 3, vemos ambas genealogías, la del padre, José y María, y los dos topan en Judá. Entonces, el león de la tribu de Judá no es otro que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero esta no es la única frase que se mencionó ahí, hay otra frase que se mencionó. ¿Observaron? Segundo, se menciona la raíz de David. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto. El primero que vamos a leer está en Isaías capítulo 11, versículo 1. Le vamos a pedir a otro de los que no ha participado que habilite su micrófono, busque Isaías 11, 1, o aquí se los pongo en la pantalla, y nos haga el favor de leerlo. Amén. Isaías 11. Adelante. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Muy bien. Ahí este pasaje también es otro pasaje profético, ¿ok? Aquí al profeta se le llama el retoño o el vástago. El retoño o el vástago. Les explico de qué se está hablando ahí. Se presentaba a Israel como un árbol, pero por causa de su rebelión, de su idolatría, Dios iba a cortar ese árbol. Entonces, hay pasajes de los profetas, tanto mayores como menores, donde se anticipaba la caída de Judá, del reino de Judá, por causa de sus maldades, bajo el dominio de Babilonia. Pero luego aparecen otros pasajes, como este de Isaías 11, donde se anticipa que de ese tronco cortado, de ese árbol cortado, donde quedó la raíz en la tierra y la cepa, o sea, la base, la base del tronco cortado, de ahí se iba a levantar un retoño. Y ese retoño iba a florecer otra vez. Se esperaba entonces que ese retoño era el Mesías. Los judíos esperaban así y lo llamaban así. Entonces, por eso allá dice la raíz de David. ¿Me entienden? Vamos a ver otros pasajes que también describen el reino, el Mesías en esos términos. Aquí en nuestra lista tenemos en ese mismo capítulo el versículo 10, por favor. Así que vamos a leer el 10 ahora. Adelante. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Gracias. Otra vez podemos ver ahí el asunto de la raíz. ¿Lo vieron? Dice, la raíz de Isaí. Ahora, obviamente, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿Quién, perdón? El papá del rey David. El papá del rey David. Entonces, por asociación, se está refiriendo a un título mesiánico. ¿Me doy a entender? La raíz de David, el hijo de Isaí. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Otro pasaje en Jeremías. Vayan buscando Jeremías. Ahora, en Jeremías, vamos a leer el versículo 23, 5 y después 33, 15. Otra persona que quiera participar, de los que todavía no leen, a ver quién nos quiere hacer el favor. Jeremías 23, 5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Gracias. Una vez más vemos la palabra renuevo. Y esa palabra renuevo se refiere al retoño de la raíz, que supuestamente ya era un árbol caído o un árbol seco. Muy bien. Luego tenemos capítulo 33. Vamos al 33. Pero el versículo 15. Jeremías 33. El primero que lo encuentre lo puede leer. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Gracias. Una vez más, los dos conceptos. Brotar un renuevo, o sea, de la raíz de David. ¿Ok? Ya yéndonos al Nuevo Testamento, encontramos en Romanos capítulo 15 una alusión más a este tema teológico de la raíz de David. Romanos 2, 15, versículo 12. Vamos a leer ese también. Romanos 15. Entonces dice el versículo 12. ¿Alguien que quiera leer? Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y finalmente Apocalipsis 22. Vámonos para allá de una vez. Ahora ya estamos al final del libro de Apocalipsis. Y en el pasaje del versículo 16, ya se nos vuelve a reafirmar quién es este. ¿Alguien me hace el favor de leer Apocalipsis 22, 16? Gracias. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Muchas gracias, Celia. Voy a aprovechar aquí para hacer una explicación hermenéutica. O sea, voy a aprovechar aquí para ayudarles a recordar ¿cómo es que interpretamos nosotros los pasajes? Uno de los recursos más esenciales para interpretar la escritura es lo que llamamos que la Biblia se interpreta a sí misma y que la interpretamos a la luz del contexto. Cuando encontramos un pasaje de la escritura que parece ser difícil de interpretar, entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar referencias cruzadas o pasajes paralelos. Pero lo vamos a hacer de manera concéntrica. explico a lo que me refiero. Si yo estoy buscando la interpretación de una frase difícil en un pasaje como el que estamos viendo de Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, entonces lo primero que tengo que revisar es los versículos antes y después, ¿ok? Después reviso otros capítulos del mismo libro. En el mismo libro se vuelve a mencionar esto y qué se dice de eso. Y con eso yo ya puedo hacer una comparación de los pasajes y complementarlos. Entonces, después de ver dentro del mismo libro, si todavía quiero agregar información, entonces voy y reviso si en los escritos del mismo autor, si es que hay otros, se vuelve a mencionar ese tema. Porque puede ser parte del estilo del autor. En este caso fue Juan. Podríamos revisar las epístolas de Juan y el Evangelio de San Juan para ver si hay otra mención de ese concepto teológico. Después de eso, vamos y revisamos la sección literaria dentro del Testamento donde está. Si en este caso es literatura apocalíptica, que es el libro de Apocalipsis, tendríamos que ir a ver si en alguno de los otros pasajes apocalípticos del Nuevo Testamento se menciona esa explicación, si es que tú sabes de los géneros literarios dentro del Nuevo Testamento. Y si no, si fuera una carta dentro de las otras cartas, si fuera un evangelio dentro de los otros evangelios. Finalmente pasamos al siguiente círculo. Estamos yendo del mismo libro, luego el mismo autor, luego el mismo género y luego el Nuevo Testamento. Hay otras referencias dentro del mismo Testamento que nos hablan de este pasaje. Y finalmente, el último círculo sería el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento si estuviéramos en el Antiguo. Es decir, toda la Biblia. Hay otras referencias en el otro testamento acerca de este concepto teológico. Y si alguien quiere irse a hacer algo todavía más profundo, pues se podría agregar, pero esto ya no es autoritativo porque serían recursos extrabíblicos solamente para verificar. ¿Qué hacen los eruditos? Además de revisar la Biblia, a veces revisan la literatura extrabíblica que se cuente al alcance, que hubiera mencionado ese tema teológico. A veces revisan los apócrifos, algunos teólogos o comentaristas, u otra literatura extrabíblica del tiempo o durante la historia de la iglesia. Solamente para que ustedes tengan un destello de uno de los muchos recursos para interpretar pasajes difíciles a la hora de hacer el estudio bíblico. ¿Hasta aquí he sido claro? Bueno, entonces, esto nada más fue un paréntesis para que recuerden cómo es que funciona este asunto de la interpretación bíblica. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto último que acabo de decir? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno, siempre es bueno aprovechar para refrescarnos la memoria. Las Biblias de estudio son de mucho provecho porque tienen referencias cruzadas. ¿Me doy a entender? Y ahí uno puede ver esos versículos de los que se nos está hablando, a veces las citas dentro del Nuevo Testamento, citas del Antiguo Testamento, y esto nos puede referir dónde se dijo aquello. Muy bien. Bueno, habiendo hecho esa clarificación, vamos a continuar con la exposición en la que estamos ocupados el día de hoy. Entonces, estábamos viendo las observaciones del versículo 5, que son básicamente tres. En primer lugar, dijimos, el anciano le da la buena noticia a Juan de que, ay, me atrasé mucho. Déjeme alcanzar, ahí estoy. De que ya se encontró alguien digno, y este digno es el Señor Jesús. Segundo, el anciano hace una descripción de Cristo aludiendo a referencias mesiánicas del Antiguo Testamento. Y tercero, se nos va a decir un vislumbre inicial de la gloria infinita y suprema de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, explico. Antes de eso, quiero aclarar un par de detalles relacionados con estas figuras mesiánicas de Jesús. Dice ambos títulos. Bueno, le voy a dar la oportunidad a alguien de ustedes que quiera leer este párrafo de lo que he marcado en gris. Vamos a darle la oportunidad a ustedes para que ustedes también me ayuden. Amén. Adelante, Juan. Son títulos mesiánicos que ratifican él es el esperado libertador del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento dice más de 130 veces explícitamente que Jesús de Nazaret era el Cristo, es decir, descendiente de David, esperado como Mesías. La imagen del león denota ferocidad. La imagen de raíz denota base o fundamento de la vida. Ambos aplican bien a Jesús. Pese a esta descripción de su juicio feroz y su poder vivificante, su manifestación visible y simbólica será de cordero inmolado. Que comunica, o sea, un cordero comunica vulnerabilidad y muerte, porque va a ser cordero inmolado. Fíjense qué paradoja. Qué paradoja. Porque dice, aquí está el digno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y lo que aparece es un corderito. ¿Me doy a entender? Pero un cordero parado, como con forma humana. Pero ya me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos decir en cuanto a la descripción antiguo testamentaria de sus títulos. Y finalmente, la gloria de Cristo, decimos, es infinita y suprema. Y esto queda revelado cuando ninguno de los más gloriosos seres, ni los 24 ancianos, ni los cuatro seres vivientes, ni el impresionante heraldo angelical, el que da la pregunta, fueron dignos comparados con el Cordero de Dios. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo subpunto del estudio de hoy. La visión del que es digno. Primero vimos el anuncio, ¿verdad? En el versículo 5, el anuncio de que hay alguien digno, el anuncio del anciano. Ahora, en el versículo 6, vamos a ver ya la aparición de ese ser digno. Dice ahí una vez más. Vamos a dar la oportunidad a alguien que lea otra vez el versículo 6. Amén. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos y a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muchas gracias. Ok, entonces si ustedes observaron ahí en el pasaje que tenemos delante nuestro, se nos describe, se nos introduce esta imagen de Jesús como un cordero inmolado. Se nos dice en dónde, o sea, se nos dice en qué lugar estaba, y se nos dice cómo se apareció. Entonces vamos a ver en primer lugar la ubicación del que es digno. Una vez más, entonces estamos viendo aquí cómo se nos dice que él está en el centro de toda la visión. ¿Observaron eso? El texto dice claramente, volviendo ahí a Apocalipsis 5, versículo 6, dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, en el 6, dice, entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero. Entonces, justamente, ya habíamos dicho anteriormente nosotros que esta visión del trono es más que el asiento. ¿Se acuerdan que expliqué eso? Entonces, al trono aquí en la descripción se refiere tanto al asiento de Dios como a toda la explanada que está a su alrededor. ¿Está claro? Entonces, esa explanada también se le llama el trono. Por eso los seres vivientes andan por ahí moviéndose. Y los tronos de los ancianos están también ahí, en medio. Porque en medio estaba el trono principal, el que estaba el trono como color esmeralda, ¿se acuerdan? De donde se extiende el rollo, no dice la mano, pero se dice que salió el rollo a la diestra de ese trono. Entonces Jesús, personificado en la figura de un cordero degollado, va y agarra el rollo, quiere decir que llega al puro centro. Ahí se manifiesta el Señor Jesús a la hora de presentarse ante todos. Entonces, se nos dice que su ubicación era el centro de la misma revelación gloriosa. Luego, se nos dice en segundo lugar, la imagen, la descripción del Señor Jesús ahora, lo vemos en la segunda mitad del versículo 6. Una vez más, dice que el cordero, para empezar, era un cordero. Y eso de por sí ya no es una figura teológica, ¿o no? ¿Qué nos trae a la memoria esto del cordero? A ver, ustedes que son muy teólogos. Teólogos, no teólogos. El buen pastor. El buen pastor, pero hay algo más. A ver, ¿quién le recuerda? ¿Eh? El cordero del sacrificio cuando... ¿Verdad? El cordero del sacrificio. ¿Se acuerdan ante el bautismo cuando está con Juan Bautista, ¿qué dijo el Bautista acerca del Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, no es accidental toda esta descripción. Es teológica. ¿Está claro? Es simbólica y a la vez es teológica. ¿Sí me explico? Es una visión con imágenes simbólicas de interpretación de carga teológica. Ahora, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? A ver. Juan. ¡Ay, qué bárbaros! Los felicito. ¿Y quién escribió el Apocalipsis? El mismo hombre. Juan. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, ¿verdad? Y aquí está el mismo autor viendo esa visión y se nos dice, y aparece este Cordero. Y además, segunda cosa, inmolado. ¿Qué es eso de inmolado? ¿Verdad? Sacrificado. Sacrificado. Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego se nos dice, sacrificado. Es muy obvia la correlación entre ambos pasajes teológicamente hablando. Entonces, vamos a nuestros apuntes solo para dejarlo bien claro, explícito. Dice, la imagen de Cristo es simbólica, teológica. Primero, un cordero, y el texto griego literalmente es un arnión, literalmente corderito. Pero Vine, uno de los exégetas, lexicógrafos, explica que aunque la palabra está en diminutivo, se debe interpretar sin diminutivo, pues la costumbre era usar la forma diminutiva en los sustantivos en terminación ion. O sea, ¿qué dijo? Les voy a explicar hoy. Era común en el idioma griego que cuando se usaba había sustantivos que en el idioma griego, no en español, ustedes no lo van a ver en español, pero en griego, si terminaban en ion, entonces era diminutivo, pero no se usaba en sentido de diminutivo. Es nada más como un juego de palabras. Le voy a dar un ejemplo. Voy a compartir mi pantalla y les voy a enseñar otro detalle textual que hay aquí en el pasaje. Vamos allá. Miren. Primero quiero ver si tengo la letra más grande. Creo que sí. Nomás quiero estar seguro. Sí. Es la letra más grande que puedo ofrecer. Bueno. Estamos en Apocalipsis 5. ¿Ok? Vean la palabra que dice el libro. ¿Está claro? Lo vamos a ver en griego ahora. Dice aquí, es esto, miren. Biblion. Aquí dice biblion, ¿ok? Porque el acento está en la iota, que es la que corresponde a la i. Biblion. Esta que parece B de vaca, se pronuncia como letra N de no, y es la nu griega. Entonces, biblion. Ahora me voy a ir al versículo 6, no, sí, al 6. En griego, y luego vamos a ver, dice la palabra que estamos buscando, es esta, miren. Y esto se pronuncia arnion. ¿Ven la terminación otra vez? Ion. Ahora, vamos a ver si alguna de las traducciones tradujo corderito, no. Bueno, esta es la que estamos leyendo ahorita, la Nueva Biblia de las Américas, cordero. Cordero, la Biblia textual de la tercera edición. Lo mismo vemos aquí, miren, en la Biblia textual, ¿ven? Corderito, pero en la cuarta edición. Literalmente el texto sí dice corderito, pero no solamente dice corderito, sino que además el texto griego dice en el versículo 1, librito. A ver, vamos a ver cómo tradujo ahí, a ver si son consistentes con su traducción. Dice, no, ¿ven? Porque tradujo rollo, debía haber traducido un rollito o un librito, pero a ver si alguna otra. El rollo, dice el rollo. Mira, vamos a ver que estaba sentado. Un libro. ¿Qué decía acá? Quiero ver. Sí, rollo. A ver si alguien tradujo librito. Porque eso es literalmente lo que dice el texto. Un libro. Libro. Vamos a ver. Un rollo. La Biblia al día. Nueva Biblia Española, rollo. Un rollo, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, el rollo. No, parece que todos captaron el punto. Rollo. Bueno, ya, no me voy a distraer más en eso. Que es un asunto sin mucha importancia. Nada más ser un detalle. Bueno, aunque dice corderito, se debe traducir cordero. Ese es el punto. Ahora, la palabra cordero se usa 29 veces en Apocalipsis. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que este es un tema preferido. Esa es una asociación preferida del autor o de las visiones que Dios escogió revelarle al autor porque ve a Cristo como un cordero. ¿Me voy a entender? Claro, para nosotros que no estamos acostumbrados a interpretar la simbología bíblica, esto nos suena así como medio grotesco, ¿verdad? Pero ¿cómo va a estar que es así como un cordero y más así con una cortada o algo por el estilo? Pero bueno, esa es la visión que Juan tuvo y él está siendo fiel al reportar lo que se le mostró. ¿Me doy a entender? No está preocupado de que la gente del siglo XXI se sienta como, ay no, a mí no me gusta eso. Pues sí, pues tú no eres el centro de la revelación, ¿verdad? La revelación se dio y él está siendo fiel al entregarla. Bueno, ok, continuamos entonces. Revisando los detalles ahí de la visión. Obviamente no vamos a leerlo, pues no tenemos el tiempo, pero ahí yo anoté todas las referencias de la palabra cordero en el libro de Apocalipsis. La única excepción, la única vez que no se le llama, o sea, dicho de otra manera, la única vez que se usa la palabra cordero en el libro de Apocalipsis, pero que no se aplica a Jesucristo, es Apocalipsis 13:11. Y van a ver por qué. Vayan para allá. A ver, alguien que lo lea. Apocalipsis 13:11. Y van a saber por qué ahora. Lo cual nos sirve también como ejemplo de interpretación bíblica. ¿Qué dice? Era una bestia semejante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Gracias. Muy bien. ¿Quién es esa bestia? Hablaba como dragón, el diablo. Bueno, el dragón es el diablo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el capítulo anterior, en el capítulo 12, versículo 9, se nos dice, y el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí hay un hombre que parece cordero, pero habla como diablo. ¿Verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que, ¿se va a disfrazar de qué? De Cristo. Pero el espíritu que lo gobierna, ¿qué es? El diablo. Entonces, este es el cuatacho del anticristo, el falso profeta. ¿Me doy a entender? Pero ya llegaremos allá, como en, bueno, no sé cuántos miércoles, pero vamos a llegar algún día si Dios nos presta vida, ¿ok? Algunos me están viendo con cara de no, pues pastor, así al paso que vamos a llegar hasta no sé cuántos años. No, no tanto, no se asusten. Sí llegaremos, ya van a ver. En menos que cante un gallo, ya vamos a estar avanzando. Ok, bueno, vamos a seguir leyendo porque el tiempo se nos va. Dice que el cordero estaba parado. ¿Observaron eso? Un cordero de pie, decía el texto. Literalmente estaba diciendo que estaba de pie. O sea, era un cordero sobre sus dos patas traseras. Y además dice que estaba inmolado. ¿Qué significa eso de inmolado? Bueno, no nos vamos a atorar aquí con el análisis gramatical del verbo, pero literalmente dice asesinado o mutilado. El verbo se usaba para referirse, al hablar de corderos, a aquellos que habían sido sacrificados por degollamiento. Por eso todas estas versiones que yo comparé, así traducen. Observen, por ejemplo, vamos a ver algunas de ellas. ¿Cómo traducen eso de inmolado? Varias versiones. Por ejemplo, vemos, estamos aquí en Apocalipsis 5:6. Vamos a ver la traducción de la palabra inmolado en las diferentes versiones. Tenemos, por ejemplo, aquí que el cordero fue inmolado, la Biblia textual traduce igualmente, pero la Biblia textual de la cuarta edición ya nos da la interpretación más precisa. ¿Ven eso? Degollado. La Reina Valera también tradujo inmolado, la Reina Valera 60 y la Reina Valera actualizada igual. La Reina Valera contemporánea igual. La Dios habla hoy, dice que había sido sacrificado, o sea, alude a como un cordero del sacrificio. Lo mismo la Biblia al día. La Nueva Biblia Española traduce degollado. Igualmente vemos la Nueva Traducción Viviente que había sido sacrificado. La Nueva Versión Internacional dice que había sido también sacrificado. Bueno, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Hermanos, ¿pueden ver cómo hago el estudio bíblico yo? Es decir, si yo no supiera griego, ¿qué podría hacer? Podría hacer algo como esto. Digamos que yo no hubiera hecho este estudio y lo fuera a hacer delante de ustedes. ¿Y por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que vean cómo lo hago y ustedes aprendan. O si ya saben, se den cuenta que no andan por mal camino. Entonces, digamos que yo estuviera estudiando el pasaje otra vez, me topo con este versículo, dice, miré y vi un trono y a un anciano y un cordero de pie como inmolado. Entonces yo me voy a mis Biblias, las que tenga, y leo las diferentes versiones. Y cuando encuentro que dos versiones tienen palabras divergentes, inmolado, degollado, bueno, entonces trato de verificar usando los recursos que yo tenga. Yo no sé griego, pero tengo un léxico o tengo estos que tienen los códigos de Strong. Me voy aquí, cordero, y luego me voy a inmolado. Le doy inmolado ahí al numerillo y a ver qué me dicen los que yo tenga. Aquí tengo varios. Aquí me dice degollado, asesinar, herido de muerte. Ah, bueno. Entonces, ahí se me está diciendo más o menos. Específicamente para un animal, para un alimento, masacrar, dice, mutilar. Y así leo lo que yo tenga y me fijo, algunos de ellos ya me dicen, miren la separación. Por ejemplo, este que se llama de Togi, este de Tugi, me dice, después de todo ese rollo gramatical que yo no sé nada, yo sí sé, pero estoy poniéndome en lugar de que no supiera, ¿ok? Luego me dice, ¿se puede usar como degollar? En todos estos pasajes, si yo busco el mío, ¿dónde está el mío? Ah, aquí está, mira. Oh, entonces se puede traducir degollar. Por eso traducen degollar. Sigo viendo los otros, más o menos la misma dinámica. Y así, así es como ustedes pueden hacer ese trabajo. Si tienen algunos léxicos muchos mejores que estos, este que se llama Kittel es un buen, de los mejores que hay. De hecho, ese es uno de los mejores que hay. Si ustedes supieran de estas cosas, se darían cuenta que el Diccionario Teológico de Palabras del Nuevo Testamento de Gerard Gittel tiene 10 tomos así de gordos. Por cada palabra, no, hombre, te da como 20 hojas. Pero sacaron una versión resumida, un solo tomo, el compendio se llama, del Diccionario Teológico de Palabras del Nuevo Testamento, de... ¿Cómo se llama el editor? Ahorita me acuerdo. Pero bueno, en fin. Cheque sus libros, compare versiones y así ya más o menos le da el gatazo. Le voy a dar otro consejo. Si usted no sabe griego, mejor no diga. El griego dice, porque alguien que sepa griego se lo puede torcer en la maroma. ¿Me doy a entender? Usted échele la culpa a Mr. Vine o Mr. Strong. ¿Me entiende? Strong dice en su léxico que es esto. Vine dice en su léxico que es esto. Swanson dice en su léxico que es esto. En un diccionario que consulté dice esto. Porque si tú dices directamente, esta palabra significa degollado, la gente va a decir, ¿y cómo supo? ¿Verdad? O ha de saber de él, ha de saber él sabe porque se la sabe, o se la sacó de la manga, o qué. Entonces, nada más estoy diciendo, tenga cuidado, que a veces uno... Yo tampoco soy experto, pero al de perdida sé poquito. Rafael, adelante. Una pregunta, ¿cuándo es eso? Hay personas de que no les gusta cuando uno menciona esas cosas. Cree que cuando está mencionándolo está queriendo sonar muy erudito, que le gusta leer o cuestiones así. Y por lo tanto, deja de citar de dónde viene la fuente. Hay otros de que sabemos de que por regla se debe siempre citar la cita para aquel que quiere verificarlo. Uh-huh. ¿Sí? Así de que eso depende de dónde habla. Por ejemplo, si en mi congregación es gente que regularmente no está interesado en esas definiciones, evitarlo y solamente usarlo cuando está en otro donde sabe uno de que las personas prefieren. Otra cosa es que si tú lo vas a decir, entonces dilo de una manera que te entiendan. ¿Me doy a entender? Ahora, en estos estudios yo aprovecho porque trato de, primero yo les muestro, ¿me doy a entender? O sea, yo les pudiera decir, esto significa esto, pero yo trato de mostrarles versiones de la Biblia que así lo tradujeron para que vean que yo no estoy inventando, que no soy el único que lo ha visto. ¿Me doy a entender? Otros también lo han visto. Esto no es que yo lo inventé, me lo saqué de la manga, sino que esto, con un poco de estudio, simplemente lo demuestra uno. Segundo, si tú vas a usar un término técnico, o sea, si tú vas a empezar a decir, ah, pues esto está en tiempo perfecto, esto es una metáfora, esto es una sinécdoque, esto es una metonimia, y entonces los otros están oyendo y pues no te van a entender, ¿verdad? Yo les conté un chiste en una de las clases a mis estudiantes, les decía que una vez estaba uno predicando así, pero estaba bien entrado, y al final se acabó su sermón, y ya cuando se iba a despedir se le acercó un hermanito de la iglesia y le dijo, ay, pastor, usted es más inteligente que Albert Einstein. Y dijo, ay, ay, ay, no, se fue bien orgulloso para su casa, pero ya que estaba en su casa dijo, oye, ¿quién me habrá querido decir? No, creo que yo sea más inteligente que Albert Einstein. Algo me quiso decir, y quedó intrigado. Para el otro domingo regresó y le dijo, oiga, ¿qué quiso decir, hermano, con eso de que yo soy más inteligente que Albert Einstein? Entonces le dijo, sí, es que dicen que Albert Einstein sabía tanto, que casi nomás se le podían entender 10 palabras de todo lo que decía. Usted es más inteligente que Einstein porque no le entendimos nada. ¿Verdad? Entonces, ese es el peligro de usar los tecnicismos. ¿Me doy a entender? Ahora, yo sé que yo estoy enseñando, si algunos de mis maestros de seminario me ven, se van a decir, no está siguiendo el consejo que le dimos, porque nosotros les decimos en el seminario a los estudiantes, porque yo también fui maestro de seminario unos años, que no usen los tecnicismos, ¿me doy a entender? Pero los que me conocen saben que mi intención aquí no es impresionar a los oyentes, sino es capacitar a los discípulos e ir forjando líderes. Entonces yo estoy ayudando que gente que quiere ver cómo hago el trabajo, yo no solamente digo las cosas, pero les digo cómo lo hago, para que traten de aprender. Además, si yo les digo un tecnicismo, normalmente trato de explicarlo. Y si algún día no queda claro algo, con confianza usted pregúnteme. ¿Está claro? Bueno, seguimos pues. Porque ya estamos en el... Nos falta un versículo que analizar. Entonces, estábamos hablando pues que el cordero estaba como degollado, o sea, tenía una cortada ahí en el cuello. Cuando se usa de seres humanos, implica que fueron asesinados con violencia o masacrados. Este término inmolado se va a usar en el siguiente capítulo, cuando se menciona de los cristianos que fueron martirizados y que van a ser martirizados en el tiempo de la tribulación. Ese verbo se va a usar 8 veces en Apocalipsis, y también es el mismo verbo que se va a dar a la bestia. O sea, cuando lleguemos al capítulo 13, se nos van a mencionar 2 bestias. Una que sube del mar y otra que sube de la tierra. La bestia que sube del mar, para empezar, hay un contraste entre bestia y cordero. El cordero es un animal y más de un año, o sea, un corderito es un animal dócil. ¿Me doy a entender? Pero esta bestia es salvaje. O sea, está hablando de la naturaleza de los seres. ¿Me doy a entender? Segundo, esta bestia que sube del mar va a recibir una herida mortal. Y es el mismo verbo en griego. O sea que es muy probable, y muchos teólogos piensan que el anticristo, para los que creemos en una interpretación literal del texto de Apocalipsis, no como otros que no lo interpretan así, sino que lo interpretan de manera alegórica o figurada o simbólica, nada más. No creen que va a haber un anticristo literal, algunos, por si no sabían esto. Algunos muy populares, si no me equivoco, me puedo equivocar por lo que he escuchado de Will Graham. Él es uno de ellos que no cree en la interpretación literal del Apocalipsis. Es un buen maestro de la palabra, es un buen pensador, joven, pero tenemos diferentes posturas en respecto a la interpretación de este libro. Bueno, no interpretan que va a ser un ser, una persona literal, algunos. Puedo estar equivocado, y si después alguien me corrige, está bien, yo puedo estar equivocado. Es por lo que he oído de él, eso pienso. Entonces, pero algunos teólogos que sí interpretamos, bueno, yo no soy un teólogo experto, pero los que escriben han dicho algunos que es probable que el anticristo va a morir. Va a morir en algún punto y luego va a resucitar. Esto va a representar algo tan impresionante para el mundo entero que los que tenían dudas lo van a terminar aceptando solo por este hecho. ¿Me doy a entender? Pero me estoy adelantando a la explicación del capítulo 13, así que cuando lleguemos al capítulo 13, pues ya vamos a ir más rápido. Si es que tenemos los mismos estudiantes. Ok, bueno, seguimos. Pero estamos viendo los paralelos, pues, entre el cordero inmolado y esa bestia que va a tratar de parecer cordero y va a tener una cortada mortal también. ¿Me explico? O sea, es como si dijéramos, imagínate, que sobreviviera alguien que le moche en la cabeza. Pues dices, no, pues no. O sea, que te amputen una mano o un brazo todavía, pero la cabeza. Pues eso es un degollamiento casi, ¿me explico? Y se va a levantar, entonces, no, hombre, eso va a ser impresionante. No por nada todo el mundo va a creer en esa persona, el anticristo. Bueno, ok, entonces se usa cordero inmolado para describir al cordero, a este cordero inmolado. Esto es una alusión al sacrificio expiatorio de Cristo, porque es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, básicamente, la imagen de Cristo ahí es una alusión a su muerte sacrificial. Es decir, la muerte de Cristo lo dejó tanto con méritos, por eso es digno, como con marcas, por eso es inmolado. Entonces, este cordero es digno. Cristo quedó, por causa de la cruz, dignificado por sus méritos y marcado por su cruz. Es posible que las marcas de Cristo las vamos a poder atestiguar por la eternidad. ¿Se acuerdan cuando resucitó el Señor Jesús? Y Tomás dijo, si no metiere mi dedo en sus huecos, en sus manos, y mi mano en su costado. Y entonces el Señor Jesús le dijo, a ver, aquí estoy. Entonces las marcas del Señor van a estar ahí con él. Porque se resucitó con cuerpo. Y no solo espiritualmente. Un pastor de Colombia me mandó un mensaje, no sé si fue un pastor. Creo que sí, un pastor de Colombia, un hermano de Colombia, no me acuerdo bien. Me dijo que su pastor no creía en que Cristo estaba resucitado físicamente en el cielo. Eso es herejía, hermanos. Eso es herejía, ¿eh? Cuidado. Bueno, entonces estamos ahí en los comentarios de los versículos 6 y 7. Seguimos. Ay, aquí están los hermanos haciendo sus comentarios en YouTube. Gracias, hermano. No los había observado. Pero seguimos entonces. Vamos al último de los versículos de hoy. Tenemos entonces, finalmente, el versículo 7, dice la demostración del que es digno. Ya vimos el anuncio del que es digno, la visión del que es digno, y finalmente la demostración del que es digno. Bueno, ¿y de qué estamos hablando con la demostración? Cuando decimos eso, es que tiene 7 cuernos, dijimos todavía, se me olvidó mencionar. ¿Qué son los 7 cuernos? En la Biblia, el cuerno es símbolo de fuerza, de poder. Muchos pasajes que hablan de eso. De hecho, aún mismo, la misma bestia de 7 cuernos se va a aparecer ahí, queriendo imitar al Señor Jesucristo. Eso significa que Cristo es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Sus 7 ojos significa que él todo lo sabe. Y también esta descripción de siete ojos se menciona en el capítulo 1 y en el capítulo 4 con los siete espíritus de Dios, es decir, con el Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, que hay una alusión trinitaria en este pasaje. ¿Ya captaron eso? Teníamos a Dios en el trono, las antorchas que son el Espíritu Santo, y ahora el Cordero ha aparecido. Para los que dicen que la Trinidad no va a ser eterna, ¿me doy a entender? Falso. Aquí vemos en la gloria celestial la manifestación trinitaria de Dios. ¿Está claro? Y además Cristo dice que tiene los siete ojos que son el Espíritu de Dios. Vamos a volver a ver ahí la anotación del texto. Dice, siete ojos que son los Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, quiero que observen esto. ¿Quién tiene los ojos? A ver, habiliten el micrófono y respondan. ¿Quién tiene los ojos? El Cordero. El Cordero, son los ojos del Cordero. ¿Pero qué significan los ojos? Que nada hay oculto para... No, ahí el texto lo dice, no inventemos. Los Espíritus de Dios. Ok. Entonces, ¿qué está diciendo? Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo es una persona aparte, pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo es intrínseco con Jesús. ¿Observan eso? Por un lado, las antorchas que representan el Espíritu Santo estaban ya delante del trono antes que se viera el Cordero, capítulo 4, pero ahora están en el Cordero también. ¿Pueden ver eso? Que son enviados, pero el Espíritu Santo es enviado aquí. Se está mostrando el ministerio dinámico del Espíritu Santo en la tierra, porque el texto es claro, dice, ya lo acabamos de leer, dice, los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué estamos diciendo? Que es el Espíritu Santo, digo yo, es cristocéntrico. ¿Por qué es cristocéntrico? Porque son los siete ojos de Cristo el Espíritu Santo. Por eso a veces le llama el Espíritu de Cristo. Y además es dinámico. No es un espíritu pasivo, es un espíritu que está enviado, haciendo el ministerio en la tierra. Y finalmente vamos al último punto de nuestro estudio, la demostración del que es digno. ¿Y cuál es la demostración? El texto ya lo dijo, versículo 7. ¿Qué hizo? Vino y lo tomó, o sea, el documento, de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces, allí está demostrando que él es digno. Si antes quedaba lugar a duda, ya no hay lugar a dudas. Demostró, porque todo esto comenzó con aquella pregunta que decía el ángel ostentoso en poder, en fuerza, ¿se acuerdan? ¿Qué preguntó? ¿Quién es digno? Y entonces, sin decir yo, él simplemente aparece, ya que nadie hubo más, aparece. Entonces todos los ojos están clavados en el Cordero. Y él llega y toma el documento. Y con eso demuestra que él es digno. ¿Está claro? Bueno, aquí vamos a detenernos en cuanto al análisis del texto y ahora vamos a considerar las lecciones que aprendemos de esto. ¿Qué podemos aprender de todo esto? De lo que estamos viendo hoy. ¿Qué lecciones aprendemos de estos versículos? En primer lugar, vamos a decir, el plan y la gloria de Dios son eternamente trinitarias. Hemos dicho, en primer lugar, volviendo al texto, allí está la Trinidad manifestada en la gloria eterna, en el cielo. ¿Sí o no? Segundo, vemos cómo el anciano es el que va y le reporta a Juan. Eso nos enseña a nosotros que los seres de la más alta dignidad se complacen en que los siervos de Dios conozcan a quién. ¿A quién introdujo el anciano? A ver. Cordero nuevamente, a Cristo. Este es uno de los pasajes, hermanos, más cristocéntricos de toda la Biblia, ¿o no? O sea, es imposible negar a Jesús en el centro de la gloria de Dios, digno de abrir este documento que contiene los decretos de Dios. Es un pasaje enteramente cristocéntrico, donde la gloria de Cristo es exaltada delante de todos los seres, desde la más alta dignidad hasta los más humildes. Un pasaje enteramente simbólico también, de una carga teológica muy fuerte. Segunda cosa que aprendemos de esto, hermanos, la estatura de la muerte de Cristo en el plan de Dios. Entre todos los eventos, aquí recalca, aunque ya estamos viendo al Cristo glorificado, un vínculo inseparable entre la gloria y la cruz. ¿O no? Amén. ¿Verdad? Amén. Aquí está inmolado el Cordero. Y por eso, porque el Cordero que fue inmolado es digno. De hecho, ya que veamos en la próxima entrega de esta serie, la adoración va a girar en torno a ese acto redentor de Cristo. Bueno, aquí termino yo la exposición de este estudio. En la próxima vamos a continuar con el siguiente de esta serie, que es precisamente la alabanza al que es digno. Muy bien. Entonces,